Asimismo, tenemos la Conference League, donde el Betis no pudo con el Guimarães y sacó un empate 2-2, pero queda abierto para la vuelta. Y la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, que tiene este fin de semana partidos cruciales. Por un lado, los derbis madrileños del Atlético de Madrid contra el Getafe y el Rayo Vallecano contra el Real Madrid. Así, una final anticipada en el descenso por parte del Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla, que recibe a su rival directo, el Valladolid. Continuamos con el ciclismo, porque ya están en la lista los participantes latinoamericanos que estarán en el arranque el próximo lunes de la Tirreno Adriático en Italia. Y uno de los equipos tiene un líder colombiano, el Movistar, en manos de Nairo Quintana. Continuamos con el Indian Wells Open, donde María Camila Osorio tiene un señor partidazo para demostrar que está en un alto nivel, ya que recordemos que dejó por fuera nada menos que a una ex número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka. Y los grandes partidos tanto de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Y tenemos también la propuesta de Sudamérica para que jueguen 64 equipos en el Mundial 2030. Recordemos que habrán partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay antes de venir a España y Portugal. Continuamos con el ciclismo, porque también tendremos la París-Niza. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, Adolfo Jiménez del Río. Escuchamos, y a continuación escuchamos a Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. La Comic Con de San Diego aterriza en Málaga, un hito para la cultura pop. Los estrenos más esperados de marzo 2025, Bong Joon-ho, Disney y cine de autor. Kay Richards recibe el premio a la excelencia de Connecticut por su impacto musical y filantrópico. Anthony Hopkins lanzará su autobiografía We Did Okay Kid. Chris Martin y la FIFA preparan el primer show de medio tiempo en la final del Mundial del 2026. Y en el homenaje musical del día, celebramos el nacimiento de Taylor Dane. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Recuerden el repaso de toda la actualidad en materia de entretenimiento. Y a continuación escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Mundial de los Cereales, de igual forma que este viernes 7 de marzo se conoce por ser el Día de la Abstinencia Digital. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos a su vez entre los aniversarios del día y las efemérides que un día como hoy nace el actor Bryan Cranston, conocido por ser la cara detrás de Breaking Bad, la que para muchos es la mejor serie de la historia de la televisión. El día de hoy su protagonista está cumpliendo 69 años de edad, siendo esto parte de los más relevantes que tenemos el día de hoy en el calendario. Efectivamente, Carlos Angulo con el calendario, y en breve ya vamos a tener a nuestro primer invitado del día. Hoy tenemos muchos invitados. Atención, emprendedores, se viene una oportunidad muy interesante que deben aprovechar al máximo. Una pequeña pausa y ya estaremos con Harold Correa. Les recuerdo que además de Valencia, el 20 de abril, durante todo el mes de abril estará de gira de conciertos el Binomio de Oro por Europa. Se estará presentando también en Málaga, asimismo en Gran Canaria, en Pamplona, en Madrid. Aquí tenemos la lista completa de las ciudades que estará visitando el Binomio de Oro en el marco de su gira 2025 por Europa. Todo estará empezando en Gran Canaria el 4 de abril, avanzará por Estocolmo el día 6, el 11 en Ámsterdam, en Áviles el 12 de abril, en Dublín el 13, el 16 en Pamplona, Mallorca el 19, el 20 en Valencia, en Milán el 24, en París el 26, el 30 en Málaga, el primero de mayo, Día del Trabajador en Madrid. El binomio de oro. Ya vamos con nuestro invitado. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Saludamos una vez más a Harold Correa, CEO de Equalo. Hay oportunidades para todos. Y como quiera que tenemos una programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, atención, mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras, en Equalo hay de verdad una posibilidad especial de acceder, por ejemplo, a un vehículo. De todo esto nos va a hablar a continuación Harold Correa. Harold, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido también a este gran especial con motivo del Día Internacional de la Mujer aquí en el Café Mañanero. Apreciado Jorge, buenos días para ti y para toda tu audiencia. Y nada, aprovecho para saludar a todas las mujeres migrantes que están escuchando la radio, que están escuchando tu programa, para decirles que estamos con ellas. Un fuerte abrazo para todas y feliz Día de la Mujer. Bien, en el barco de esas oportunidades, vamos a llamarlo así, oportunidad que está ofreciendo Equalo a todos sus clientes, a todos sus usuarios. Recordemos que se trata del primer neobanco para inmigrantes en Europa, empezando por España. Harold, hace unos meses, comenzando el año, hablamos de un stock de coches rentados que había a disposición de Equalo para inmigrantes. La verdad es que la gente se entusiasmó y se presentó una avalancha de solicitudes, pero en ese orden de ideas han ido dando pasos. Quisiéramos saber cómo marcha esa oferta especial para rentar coches a través de Equalo. Bueno, estamos hablando que en enero comenzamos las negociaciones con la empresa y vamos a lanzar la última semana de enero, y al final se ha retrasado por... Y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nosotros, los migrantes aquí en Europa, en España, nadie nos quiere dar un coche de renting. ¿Por qué? Porque no conocen nuestra antigüedad, no conocen nuestro scoring bancario. Y por esto, Equalo ha luchado para que consigamos ese renting de coches para todos nosotros, los migrantes, sin papeleo, sin tantas vueltas como nos dan las financieras y demás. Además de esto, y es muy importante destacarlo, es que no importa que estés en centrales de riesgo, a lo mejor hayas quedado debiendo pues una pequeña cuota de algo antes, porque vas a poder acceder a tu coche. Aunque estés en centrales de riesgo, nosotros vamos, lo que estamos dando es una oportunidad para todos nuestros clientes de Equalo a que obtengan coche, furgoneta y dentro de poco motos en renting. Quiere decir que a partir de 189 euros, tú teniendo la cuenta de Equalo, pagas la primera cuota y el coche te lo llevas a casa. Es más, te lo entregan en tu propia casa, te lo llevamos hasta tu propia casa. Entras a nuestra página web ahora mismo, abres tu cuenta con Equalo y enseguida nosotros lo que hacemos es crear un scoring, como un puntaje a todos nuestros clientes para que puedan acceder al coche de forma muy rápida y fácil, solamente con que tengas tu cuenta de Equalo. Eso sí, tenemos que destacar lo siguiente: debes tener el carnet de conducir canjeado. De aquí. No nos aceptan que no tengas el carnet de conducir canjeado de aquí. O sea, hay que obtener el canje o haberlo sacado aquí. Esto es con NIE o con DNI. Entonces, muy importante que si te han rechazado, que seguramente te ha pasado, no has podido conseguir un coche en ninguna parte porque no te dan crédito las financieras, nosotros te lo vamos a dar sin ningún problema al coche. No importa que esté reportado en centrales de riesgo. Entonces, puedes tener furgonetas, puedes tener coches, desde 189 euros la cuota, y dentro de poco, el próximo mes, vamos a lanzar también motos para quien trabaje de repartidor, porque nos han pedido mucho esto, pues les puede servir muchísimo. Los coches, pues son coches, desde un Opel Corsa hasta BMW.

Avanzamos en que el café mañanero lo hacemos con Adolfo Jiménez del Río. Es un gusto compartir cada mañana el café. Sí, a través de Latinos FM, el café mañanero. En repasando toda la actualidad, escuchamos a continuación a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día, y por ahí viene Nicky Cuervo, igualmente Carlos Angulo. Adolfo Jiménez del Río. Lo más comentado ahí. A esta hora, entre las principales tendencias de las redes sociales, tenemos el hashtag Supervivientes 2025, de igual forma que el nombre de Robert Pattinson forma parte de las tendencias, pues el día de hoy se estrena en los cines Mickey 17, la nueva cinta del director Bong Joon-ho, que vuelve a los cines finalmente después de más de 5 años tras el éxito de Parásitos. Entre otras de las tendencias del día, tenemos el nombre de Montoya por el final de La Isla de las Tentaciones, de igual forma que el nombre de Guyana y Venezuela forma parte de las tendencias después de que el país sudamericano Guyana presentase una denuncia ante la Corte Penal Internacional por las acciones del gobierno de Nicolás Maduro frente al Esequibo. Entre otras de las tendencias, el nombre de Cristiano Ronaldo forma parte de las tendencias más comentadas por su post de felicitación al Real Madrid, en donde publicó tanto en sus cuentas de Instagram y de Twitter un mensaje para celebrar los 123 años de historia del Club Blanco. Entre otras de las tendencias, tenemos el hashtag de Luis Fonsi en El Hormiguero, de igual forma que, por supuesto, nombres como San Mamés, al igual que La Roma, cierran a esta hora en los deportes lo más comentado en las principales tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, disculpas a nuestros oyentes, habíamos anunciado primero Adolfo Jiménez del Río, pero ahora sí que lo tenemos con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la suspensión por parte de Donald Trump de los aranceles de los productos mexicanos que están dentro del acuerdo de libre comercio T-MEC, y todo por un mes. Y es que el presidente de Estados Unidos declaró que suspenderá la aplicación de aranceles a ciertos productos provenientes de México, y todo después de la charla que sostuvo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien acordó que México no pagará aranceles y sobre todo dentro de los productos que están en el acuerdo T-MEC. Y es que de acuerdo tal y como dijo Donald Trump, es válido este acuerdo hasta el 2 de abril, y lo hizo como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Asimismo, el mandatario estadounidense explicó que su relación con la presidenta Sheinbaum ha sido muy buena y que han estado trabajando duro en temas como la seguridad fronteriza, y donde se incluye que se impida que los inmigrantes indocumentados ingresen a los Estados Unidos, al igual que en temas como la distribución de fentanilo. Y es que gracias a la presidenta Sheinbaum y por su arduo trabajo y cooperación, Donald Trump aceptó que todo va viento en popa. Y por su parte, Sheinbaum agradeció a través de su cuenta de X al presidente estadounidense, al mismo tiempo que afirmó que tuvieron una excelente y respetuosa llamada, y en la cual coincidieron en que su trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta posición que ha tomado Donald Trump de no mantener los aranceles sobre México, inclusive sobre Canadá, ¿es el primer paso para demostrar que simplemente está tentando a los países para ver si le mantienen sus aranceles o si se llega a una negociación en la cual el diálogo es lo primordial? Y también nos preguntamos, ¿sencillamente estos aranceles que estaba intentando colocar Donald Trump se mantendrán durante un mes suspendidos o volverá a la lucha en el mes de abril? Tema político del día. Ya veremos, Adolfo Jiménez del Río. De todas formas, disparar aranceles a diestra y siniestra no es tan fácil. También termina afectando los propios intereses de los Estados Unidos. Vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. El legendario actor Sir Anthony Hopkins publicará su autobiografía titulada We Did Okay Kid el 4 de noviembre a través de Summit Books. El título está inspirado en una foto de infancia junto a su padre, donde reflexiona sobre su trayectoria desde su humilde origen en Gales hasta convertirse en una de las figuras más icónicas del cine. En este libro, Hopkins, de 87 años, compartirá detalles sobre su niñez, su carrera en el teatro y el cine, así como sus luchas personales, incluyendo su batalla contra el alcoholismo, que afectó con su primer matrimonio. También abordará su camino hacia la sobriedad que ha mantenido por casi 50 años y sus reflexiones sobre la mortalidad. Con una colección especial de fotografías personales, la autobiografía promete ser un relato honesto y apasionado de un actor que ha dejado una huella imborrable en Hollywood con películas como El silencio de los inocentes, The Father y Lo que queda del día. Marzo del 2025 llega con una cartelera variada que mezcla ciencia ficción, terror, cine de autor y animación. Uno de los estrenos más esperados es Mickey 17, de Bong Joon-ho, su primera película tras el éxito de Parásitos, protagonizada por Robert Pattinson. La historia sigue a un hombre que es clonado cada vez que muere, en una nueva exploración del director sobre el capitalismo y el poder. Steven Soderbergh también estrena Presence, un giro al género de casas encantadas, contado desde la perspectiva del fantasma, mientras que Kate Winslet protagoniza a Lee Miller, basada en la vida de la modelo y fotógrafa de guerra. Albert Serra presenta Tardes de Soledad, un documental que explora la tauromaquia a través del torero Andrés Roca Rey. El cine animado tiene su lugar con El día en que la Tierra explotó, la primera película tradicional de los Looney Tunes, y Disney regresa con una versión de acción real de Blancanieves, envuelta en polémica por el casting y el uso de efectos visuales. El cine español también destaca con Wolfan, sobre un niño con autismo y su conexión con la música, y Los Aitas, una historia sobre la relación entre padres e hijos en el País Vasco de los años 80. A nivel internacional, The Last Showgirl marca el regreso de Pamela Anderson con un drama ambientado en Las Vegas, y Estado Eléctrico trae una ambiciosa producción de los hermanos Russo para Netflix. El mes cierra con Out of the Night, donde Robert De Niro regresa al cine de gánsters y revelaciones, un thriller coreano producido por Alfonso Cuarón. Entre terror, nostalgia y apuesta arriesgada, marzo ofrece un abanico de opciones para todos los gustos. Ya escucharon cómo viene entonces la cartelera de cine. Nos metemos precisamente en el mundo del séptimo arte y los estrenos más importantes de la semana. Está listo ya Carlos Angulo para compartir. Hola, Mickey. ¿Te sientes mareado? Los estrenos. Creo que un poco. Entre los principales estrenos del fin de semana nos encontramos con Mickey 17, la nueva película del ganador del Oscar Bong Joon-ho, que luego del éxito de Parásitos, 6 años después, finalmente regresa con una película liderada por Robert Pattinson junto a Steve Jobs y por supuesto Michael Monroe, para presentarnos la historia de un miembro de una tripulación que se considera prescindible, enviado a un planeta helado para colonizarlo y se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar. Adaptando el libro original de Edward Upton, llega esta comedia negra llena de grandes críticas a la sociedad capitalista, que presentará, por supuesto, una visión única en un cineasta bastante particular y que ya se encuentra disponible en todos los cines. ¿Está vivo? No pasa nada. Mickey, lo tienes un poco crudo. Otro de los grandes estrenos del fin de semana, nos encontramos con Lee Miller. La historia, producida por la ganadora del Oscar, Kate Winslet, nos cuenta justamente la historia de una de las fotógrafas más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Lee Miller, en su viaje a las primeras filas de la Segunda Guerra, se embarcó en la misión de destapar las verdades ocultas del Tercer Reich, pero a las consecuencias de la traición llegará un ajuste de cuentas sobre las verdades de su propio pasado, protagonizada por Kate Winslet junto a Alexander Skarsgård, al igual que Marion Cotillard y, por supuesto, Andy Samberg. Se presenta así este drama bélico que promete ser una de las películas con mayor importancia e influencia durante todo este año. Lee Miller finalmente aterriza en las salas de cine de España y ya se encuentra disponible en este estreno de viernes. We woke up one morning and Europe was at war. Only non-military access for women. I just want to do my part. Why should the men get to decide what that is? I'm heading to the front. Ready to go? That's not what I thought you were going to say. We drove into the worst of it all. Need a light over here? Here. I stay away from that window. They got snipers. They're gone. Everyone's gone. Even when I wanted to look away, I knew I couldn't. Un día como hoy, un 7 de marzo de 1962, nació en Nueva York Leslie Wonderman, conocida artísticamente como Taylor Dane, una de las voces más poderosas del pop y dance de los años 80 y 90. Su éxito, Tell It to My Heart, Dile a mi corazón, de 1987, la catapultó a la fama, convirtiéndose en un hit mundial y marcando el inicio de una carrera con múltiples top 10. Su álbum debut, Tell It to My Heart, generó 4 sencillos en el top 10 y le valió 2 discos de platino en Estados Unidos. Ha sido una de las artistas más remezcladas por DJs, junto a íconos como Madonna, Janet Jackson y Kylie Minogue. En 2008, tras una década sin lanzar álbumes, regresó con Satisfy, cuyo sencillo Beautiful alcanzó el número 1 en las listas dance de Estados Unidos. Recordemos la música de Taylor Dane. Bueno, pues vamos escuchando la buena música aquí en el Café Mañanero. Vamos compartiendo el contenido en general que tenemos para todos ustedes en una mañana, por cierto, pasada por agua en muchos puntos de la geografía mediterránea, ya en Valencia, de todas formas. Empieza a mainar la lluvia, empieza a cambiar un poco el panorama. A ver, Nicky Cuervo nos trae más del mundo del espectáculo. El legendario guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, fue honrado con el primer premio a la excelencia del gobernador de Connecticut en una ceremonia realizada en la biblioteca de Westport. A sus 81 años, Richards ha vivido en el estado desde 1985 y fue reconocido no solo por su icónica carrera musical, sino también por su apoyo a organizaciones locales que trabajan con personas con discapacidades. El gobernador Ned Lamont, fanático de los Stones, destacó la generosidad de Richards, mientras que la primera dama del estado le colocó un medallón conmemorativo. Emocionado, el músico agradeció a Connecticut por ser su hogar y permitir que su familia creciera en un entorno saludable. Richards, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, también resaltó la importancia de las bibliotecas como espacios fundamentales para el conocimiento y la imaginación. Con su legado en la música y su compromiso social, el icono rockero sigue dejando huella dentro y fuera del escenario. Recordemos la música de Keith Richards con Rolling Stone. Siente el fin de semana en la programación de Latinos FM. En el Café Mañanero también damos cuenta de las aperturas. Presten mucha atención. Estamos dando la bienvenida al Club del Café y la Rana, un nuevo sitio con ambiente latino que abre sus puertas en Valencia. Gran inauguración este viernes a partir de las 5 de la tarde. Les invitamos cordialmente. Está exactamente en la calle Fray J. Rodríguez, número 13, sector Patraix de Valencia. Hombre, además de compartir, pasarla bien, hay algo muy especial que tendrá el Club del Café y la Rana. Precisamente, la rana hace alusión a un juego muy divertido que es muy popular en gran parte de Colombia. La rana. Están todos cordialmente invitados. La cita, repito, es a partir de las 5 de la tarde. No lleguen muy tarde. Es mejor disfrutar de todo el evento desde el principio. No se pierdan entonces el arranque, la apertura del Club del Café y la Rana. No lo olviden, calle Fray, J. Rodríguez, número 13, sector Patraix de Valencia. Sector Patraix de Valencia. Gran inauguración este viernes. Estará abierto todos los días. Bueno, un saludo muy especial a las personas que están detrás de este nuevo sitio de ambiente latino en la capital del Turia. Gente que emprende. Bueno, a María y también a la sobrina. Bueno, para todos, para toda la familia. Bienvenidos entonces al Club del Café y la Rana. En las redes sociales, igualmente en nuestro canal Latinos Televisión, estaremos compartiendo una interesante entrevista con la diputada Yaisel Sánchez. Yaisel Sánchez, así como lo escuchan, una diputada de origen latinoamericano. Aquí algunos apartes de la entrevista. Saludos, nos acompaña la diputada socialista en las Cortes Valencianas, Yaisel Sánchez. Espero haber pronunciado el nombre correctamente. Dice que aquí en España se le vuelve un lío cuando escuchan este nombre, que es poco común. Y precisamente, esa es una característica de nosotros los inmigrantes. La diputada es de origen cubano y, bueno, ya está perfectamente integrada aquí en la comunidad valenciana, en la sociedad española, tanto que ha alcanzado las Cortes Valencianas. Diputada, en el mes de la mujer, con motivo especialmente del Día de la Mujer, pues estamos visitando justamente aquí en las Cortes. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Nada, pues muchas gracias a vosotros, al Café Mañanero, por invitarme y por ceder a venir aquí a las Cortes Valencianas en un día lluvioso en la comunidad valenciana, pero bueno, no deja de ser un día emotivo también, porque sí que es cierto que venía ahora de un acto celebrando precisamente el Día de la Mujer en la UGT del País Valenciano. Usted viene precisamente de el área sindical, uh-huh, antes de llegar a las Cortes. Sí, yo provengo del área sindical. Fui la secretaria general de la UGT en la comarca La Alacante y La Marina, en la provincia de Alicante, durante 7 años, que ya decidí, bueno, me invitaron a participar como diputada en las listas socialistas con el presidente Ximo Puig, y entonces, claro, los dos cargos no son compatibles y tuve que renunciar al cargo de secretaria general en la UGT. No renuncio a ser sindicalista, pero sí al cargo de secretaria general para poderme incorporar a las Cortes por incompatibilidades. ¿Y qué tal la experiencia como diputada? A ver, como diputada, hay que decir que es muy diferente el mundo de la política a lo que es el mundo sindical. Para conocer más acerca de la diputada Yaisel Sánchez, les invitamos a estar pendientes de nuestra programación. Recuerden, en Latinos Televisión, 10:30 a.m. Y también en nuestras redes sociales, aparecemos como El Café con Jorge Rivera. A continuación, Carlos Angulo nos comparte el personaje del día. En El Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día. La persona con el canal de YouTube con más seguidores y suscriptores en la historia de la plataforma aseguró que se despertó con millones de personas odiándolo tras haber sido mal citado en un medio de comunicación. Un titular impreciso sobre las declaraciones del youtuber Jimmy Donaldson desató una polémica en redes sociales que sufrió justamente MrBeast, afirmando que justamente miles de personas habían presentado mensajes de odio luego de que un sitio de noticias mintiera y dijo que la vida es mucho más fácil cuando eres pobre, lo cual nunca fue dicho. Ahora se despierta con millones de personas creyendo esta mentira y odiándome, ya que ser famoso es muy divertido. Su publicación ha sido vista más de 17 millones de veces, fueron los comentarios que ha denunciado MrBeast a través de su principal plataforma de redes sociales, dando a entender así la queja que tiene contra distintos medios de comunicación que tratan de presentar algún tipo de historia, presentando por supuesto una cita falsa de la cual él exime. Está sufriendo las consecuencias, por lo cual decidió que podría presentar algún tipo de denuncia legal para poder limpiar su nombre. Gracias, Carlos, el personaje del día. Y rematamos con Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Actualidad deportiva en el Café Mañanero. Aquí está Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte y acceder, como no, a todos los servicios de una entidad bancaria. Iqualo. Empezamos con el repaso de lo que ha pasado en la Europa League y Conference League. Y luego les estaremos compartiendo toda la programación de la Liga Española en lo que tiene que ver con la fecha 27. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche tuvimos los octavos de final de la ida de la Europa League, con tremendos partidazos por parte de los equipos españoles. Una Real Sociedad que no pudo con el Manchester United en su casa y terminó empatado 1-1. Y la Roma, que sí pudo con el Athletic de Bilbao y en extremis en los últimos segundos del partido, venció al Athletic 2-1. El Ajax en su casa cayó ante el Frankfurt 1-2. El Bodeglin goleó al Olympiacos 3-0. El AZ venció al Tottenham 1-0 con gol de autogol, que fue lo más grave para el equipo del Tottenham, que bajó los brazos después de ese error garrafal. El FCSB cayó ante el Lyon 1-3. El Fenerbahce ante el Rangers 1-3. Y el Victoria Pilsen ante el Lazio 1-2. Quedan totalmente abiertos en algunos casos, sobre todo en los empates. Es cierto que la Roma también tendrá que visitar a San Mamés y será una bomba de tiempo donde el Athletic de Bilbao podría remontar. Pero anoche no solamente vivimos la Europa League, también tuvimos Conference League en sus octavos de final y con sorprendente resultado en Villamarín, porque el Betis no pudo con el Guimarães. Un Guimarães que le sacó un empate 2-2, valioso para la vuelta. El Panathinaikos venció al Fiorentina 3-2. Una Fiorentina que a la vuelta también tendrá opciones de remontar. Ha quedado abierto totalmente el partido. El Chelsea de visita venció al Copenhague 1-2. Un marcador favorable cuando el Chelsea pueda ir a Stamford Bridge a defender su partido. Y el Borac empató con el Rapid de Viena 1-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente a la fecha número 27 de la Liga Española de Fútbol. Recuerde, son 38. Se abre con el compromiso este viernes entre el Celta de Vigo y el Leganés. Y continúa este sábado con el partido a la vez Villarreal a las 4:15 de la tarde. Sigue la programación con el Valencia-Valladolid, un duelo fuerte de los partidos que trae la fecha como atractivo Sí, Valladolid, Valencia, duelo en la lucha por no descender. Y sigue la programación con el Barça Osasuna a las 9 de la noche este sábado. El domingo, Getafe, Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano, Atlético de Bilbao, Mallorca, Betis, Las Palmas, Real Sociedad Sevilla. Y el lunes se cierra la jornada con el compromiso entre el Español y el Girona. Es lo que tiene que ver con la Copa Suramericana. Universidad Católica de Chile derrotó a Aucas, mientras que el América de Cali derrotó al Junior de Barranquilla. Atlético Grau se impuso ante Cusco. Esto estamos hablando de los equipos peruanos. La Guaira cayó ante el Caracas, equipos venezolanos, en la Copa Suramericana. Se robó largo, derrotó 4-3 en los lanzamientos del punto penalti a Danubio, esto en Paraguay. Y Guaraní derrotó 2-0 a 2 de Mayo en el fútbol uruguayo. Repito, Copa Suramericana. Llegando ya así a la parte final también, Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene una más para compartir la programación del fin de semana, que viene bastante candente. Sí. Y recuerden que estamos en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hay un sitio en Valencia donde podemos perfectamente disfrutar, celebrar este día. Y estamos hablando de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Finalizamos con noticias de el ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, porque se viene la Tirreno Adriático. Y en el día de ayer se conoció la lista de los ciclistas que participarán en la 70 edición de la Tirreno Adriático, una ronda por etapas del calendario UCI World Tour, que se disputa en Italia del 10 al 16 de marzo del 2025, es decir, arranca el próximo lunes. Y es que tiene 7 exigentes etapas, y en las no tendremos en los diferentes equipos a ciclistas del nivel de Matthew Van Der Poel, Thomas Pitcock. Asimismo, veremos en acción a Jay Henley, también Mikel Landa, el español, Filippo Ganna, Alex Aramburo, Jonathan Steinmittel, David Maspol, David Piganzoli, Richard Carapaz por Ecuador, en el equipo de Education Easy Post, donde hará compañía con el colombiano Esteban Chávez. Asimismo, tendremos en Ineos Graniers a un gran corredor como lo es Filippo Ganna, y en el que participará el colombiano Brandon Rivera de Gregario. Pero el que sí liderará su equipo será Nairo Quintana con el Movistar, y lo acompañará también un ciclista latinoamericano, el colombiano Einer Augusto Rubio. Asimismo, tendremos otro ciclista latinoamericano en el Team Emirates. Se trata del mexicano que viene en crecimiento, Isaac del Toro. Felicitaciones a Brasil, que se ha clasificado también para el Clásico Mundial de Béisbol por primera vez. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Niki Cuervo y este servidor. Feliz fin de semana y feliz Día Internacional de la Mujer.